demasiado tarde. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, para crecer, para olvidar, para recordar. Demasiado tarde para volver a empezar, para cumplir nuestros sueños, para reír, para ser feliz. Demasiado tarde para pedir perdón. Demasiado tarde para ir al cinesensa, para hacer ejercicio, para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para jugar al Atari, para luchar contra nuestros temores, para ganar, para amar. Demasiado tarde para llevarle esa manzanita jugosa a la maestra de segundo año, para aprender a nadar. Demasiado tarde para sacar la credencial, para dejar los vicios, para andar con vueltas, para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda o estilo, para prevenirnos de la gripe A, para volver a ser campeones, para evitar el colesterol. Demasiado tarde para que esto sea bueno. Lo sabemos. Ya es demasiado tarde. Muy buena. ¿Para qué vinieron? Che, de la tribuna. Era la única parte, le ensayamos 2 horas esto. La familia alegre está celebrando Nochebuena en la paz del Santo Va. Ha llegado Navidad. La familia alegre está celebrando Nochebuena en la paz del Santo Va. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos al último programa del año 2009, bienvenidos al especial de Navidad, un programa que debería haber sido en vivo. Estamos igual haciendo como que es tal, hoy es viernes 18, son las 9:10 y viendo que no podíamos salir en vivo, bueno, vamos a dejar este programa grabado para la posteridad, que seguramente estés escuchando hoy lunes a las 5 de la tarde. ¿Cómo andas, Richard? Cuando nosotros ya no estemos en nuestros cabales, ¿no? Seguramente cuando ustedes escuchando este programa, vamos a estar panza para arriba, llenos, quizás mamados. Esto va a salir antes que Navidad igual, Pero ya vamos a estar así. Yo vaticino que ya vamos a estar así. Trajimos una cábala que es el paréntesis del año. Iba a decir buenas y diferidas noches igual, ¿no? Muy buenas y diferidas noches porque en definitiva salimos en diferido. ¿Viste que no salimos en vivo y no llovió? Vos hiciste referencia aquí. Pero tengo fe que llueva cuando saquemos al aire. Ahí está, el lunes de repente, entonces. Sí, como te decía, tenemos un paréntesis, que es la persona que nos acompaña, Gastón, que estuvo en el primer programa y solamente en él, en ese primero, y ahora en este último. ¿Cómo andas, Gastón? Todo bien, muy contento de estar con ustedes en este programa, un paréntesis recto. Ahí está, ¿Tienen las cartitas prontas para Papá Noel? ¿Las qué? Las cartitas. ¿Las cartitas? No. No, ninguna cartita, no le hice, nada. No. Yo le rezo a Papá Noel. Ah, qué devoto. Nunca hice cartas. ¿Nunca hiciste cartas? ¿Dibujo no, que sea? ¿Dibujo de Papá Noel? Sí. No, tenía miedo que la Coca-Cola me cobraba por las regalías, entonces preferí no. Nunca dibujaba. Claro, vos dibujabas muy bien, lo que pasa. No, en mi caso, por ejemplo, capaz que no se entendía mucho lo que querías poner en mi regalo, ¿no? Vamos a ponerte a vos, Gastón, de enterado que sos partícipe de este programa, pero no lo escuchás. Así que la semana pasada estuvimos hablando de juguetes. Ajá. Vamos a tratar de evitar de hablar de juguetes hoy de repente. Bien. Pero sí, la idea era hablar de cosas navideñas, ¿no? Como la música que nos va a acompañar. Chirimbolos. Hacer referencia, por ejemplo, a la espuma Plaza rayada que se ponía arriba de los árboles antes y ahora ya no se usa. Ajá. Ahora ya hay sprays para eso. Siempre hubieron, No, de chicos no había spray. ¿Spray? ¿No? Sí, spray no. Claro, no, es verdad. Aerosoles, quiero decir. No, claro, vos decís esa sustancia que sale casi pastosa de una especie de botella de spray. Santillí. Exactamente. No, o vos te estás entregando con la espuma de esa Rey Momo, claro, de las fiestas. Yo pensé que te referías a eso. ¿Era eso lo que se usaba para poner el árbol? A mí me lo cobraban más caro. Me cambiaban la etiqueta y me lo cobraban más caro. No, nosotros rayábamos espuma plaza en casa, era bastante molesto, se metía en todos lados. ¿Sabes qué pasa con el espuma plaza cuando lo rayás? No siempre te queda nevado. O sea, te quedan pedazos de espuma plaza que después tenés que tediosamente de uno en uno. Depende del gramaje del bloque de espuma plaza también. Claro, no es tan fácil. Si es una lámina fina, es mucho más fácil de rayar que si viene en un juguete, por ejemplo, ¿no? Que viene una lámina importante de espuma plaza. Claro. Rayarlo sin... Te queda todo lo de espuma plaza en la alfombra, la verdad yo no entiendo lo de espuma plaza. No. Perdón, Sebastián. La utilidad es para que no se golpeen las cosas, Rich. No, o sea, nunca se van a golpear igual. Es como lo que se pone en los ataúdes, la mortaja vendría a ser de la... Pero, claro, es como un ataúd. Es para que no se tambalee el cadáver adentro del ataúd, lo mismo con la televisión adentro de la caja. Está bajo garantía, no entiendo de cómo. ¿Armaban los árboles los 8 de diciembre, cómo se utiliza? ¿Cómo se hace? No, yo nunca armé un árbol. Yo sí. ¿8 de diciembre? Yo armé el 9 de diciembre a las 12 y 5 de la noche, más o menos. Pero no, ya no cuenta, ¿no? O sea que era casi 10 de diciembre, entonces. ¿Eh? 10 de diciembre era. Sí, pasando al siguiente día, ¿es el 9 que se arma? Se arma el 8. Se arma el 8, bueno, el 9. El día de las playas. El 9, claro. Ajá, o sea que vos festejaste un día después. No, se dio la casualidad. O sea, ¿pero lo armaste este año o no? ¿Eh? ¿Este año armaste arbolito? Sí, tengo un árbol. ¿Tenés un arbolito? Está incompleto, falta puntero y le faltan las luces. Pero bueno, capaz que para la próxima Navidad tenemos puntero y luces. Contame, ¿no? De tu arbolito. Yo particularmente no tengo árbol desde que me fui de mi casa materna. No volví a armar un árbol. Es triste, Y mira, no tanto. Me parece importante. ¿Chirimbolos de vidrio o de plástico? No, tengo. Es un árbol bastante parco. Es árbol verde. ¿Natural o? No, artificial. Es plástico. Claro. ¿Eso es tipo paraguas que se le levantan los bracitos? Claro. Ahí está. Chirimbolos azules y plateados. ¿Solo azul y plateado? Me gusta la combinación. Sí, bastante moderno. No te hacía tan moderno. No es moderno. Sí, es un poco oscuro. Pero usás dos colores. No, oscuro sería chirimbolos negros. No, bueno, pero no tan oscuro. Algo dark, vamos a decir, un chirimbolo negro con una calavera, por ejemplo, sería algo bastante complicado. No, sería un poco, no. Es oscuro en el sentido de que no se ve demasiado. Igual, el chirimbolo, se ven los plateados. Yo lo llamaría minimalista. Minimalista, cool. Minimalista, como decían, ¿no? Como decían en el barrio, claro. Un minimal tree. Sí. ¿Tamaño? Tamaño natural. Natural. O sea, un 1.80 Un pino, digamos. No, es un árbol, qué sé yo. Un metro veinte. Un metro diez. Claro, un árbol. Como el corriente, un árbol. Y nada, está ahí, lo tenemos en el rincón. Ahora, sin luces, medio apagado. Por eso, ¿no? Que te digo, que es un poco parco, en ese sentido. Digo, no es algo que vos entras y ves un árbol de Navidad. Pero un tema de ausencia, ¿no? También el tema de que de afuera uno, cuando ve una casa con el espíritu navideño, es esa luz que se prende y se apaga. Claro. Se prende y se apaga y dice, hay un arbolito de Navidad en esa casa. Sí, pero no. Sí. O un faro chiquito, ¿no? Un cortocircuito, capaz. pero sí, con el tiempo se fue volviendo más sobrio el árbol. De tener un montón de chirimbolos de vidrio, de muchos colores, las luces eran todas de muchos colores. Esa luz que cuando se quema una se corta la línea de electricidad y deja de funcionar. Y las luces de antes venían como un rodeado de puntas, ¿se acuerdan? Eran todo como un pulguecito alrededor de luces que te pinchaban inclusive. Que servía también para jugar con algún tipo de muñeco y le entrara en la mano, era un buen arma. Yo lo usaba, por ejemplo, parecía la Estatua de Libertad, parecía la mecha de la Estatua de Libertad, por ejemplo. Y los chirimbolos antes tenían ese dramatismo de armar el árbol, se rompían, si se te caían, no digo segunda oportunidad. Sí, ahora está el chirimbolo de plástico que es mucho más seguro. Aparte lo que... Al no durar tenía más valor el chirimbolo de vidrio. Claro, y el peso que le propicionaba al árbol, ¿no? En la caja que venían aparte, eran cajas que... divisiones, cada un chirimbolo venía en 6 divisiones. Como los cubiertos de plata. Exactamente. Y un poco también el tiempo que le dedicabas al árbol. Claro, en armar el árbol, porque un chirimbolo que se rompe tenés que tener más cuidado, está en papel, envuelto, más cuidado al ponerlo. Esto es una cosa que le tirás el chirimbolo arriba del árbol y donde quedó. La vida fast food es, ¿no? Sí, yo armé mi árbol en cuestión de 5 minutos. Pero la idea es disfrutarlo un poco también, ¿no? Claro, es por eso, cuando terminé de armar el árbol, decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Y ahora qué? ¿El pesebre? No, claro, me masturbo. No quedé con todo ese tiempo libre. Claro, sí. Es lo primero que uno piensa, ¿no? Y de paso de repente. Es lo primero que pensás cuando terminás de armar el árbol. Y si no tenés espuma. Ahora me masturbo. Y si de vidrio también. Y si no tenés espuma plus, digo, también. Claro, un puñete. ¿Y los que lo hacemos antes? Una puñeta. Un Raimomo ahí. Mucho más barato. Otras cosas que me acuerdo de Navidad fue en un momento que empecé a cuestionarme la existencia del señor Noel. Apareció un tío mío disfrazado y la historia cuenta, yo ya no me acuerdo mucho, que le tiré la barba y no se le salió y ahí quedé completamente convencido. Lo que me llevó a estar convencido hasta una edad que normalmente un niño no cree que papá Noel es real, ¿no? Yo estaba convencido, le cinché la barba a un tipo gordo con barba blanca y no se le salió, es imposible que sea no, un actor. Cualquier linchera en realidad me podía haber convencido que papá Noel existía cuando yo era chico. Y la desilusión cuando me enteré que no existía también, ¿no? Sí, yo lloré toda la noche. Sin parar. ¿Pero fue la noche del 24 justo o no? No, no, me enteré en enero, a mediados de enero. Uh-huh. A mediados de enero, supongo que porque estaba permanentemente desilusionado por los regalos que no me dejaba para poner en los Reyes. O sea, me castigaba por ser un mal niño. Mis padres optaron por decirme, mira, resulta que... ¿Te acuerdas que yo soy un poco... lo recordamos, soy un poco indigente. Fui indigente. Fui niño rico y fui indigente. Fui las dos cosas. Entonces, al mismo tiempo, inclusive. Es un caso atípico. No, es misma semana. Pero me dijeron, bueno, la realidad es esta. Papá Noel no existe. Los Reyes tampoco. También empezaste a sospechar cuando te diste cuenta de cuando... Nunca sospeché. Yo sospeché cuando se separaron mis padres, me di cuenta que se duplicaban los regalos de Papá Noel. Era, ¿no? Algo estaba pasando. No, me acuerdo la conversación que tuve con mi madre sobre la existencia de Papá Noel, comparada a la primera vez que le pregunté cómo nacían los bebés, ¿no? El nerviosismo que puso, la reunión con mi padre para ver cómo deliberaron qué contarme. Porque claro, era el era un momento importante. Se reía todo el barrio de mí, porque ya estaba bastante grande, y me decían, no, o sea... claro. Me impactó más igual saber cómo nacían los bebés, ¿no? Que Papá Noel era falso. Pero igual, nada, fue un poco fuerte también. Y una desilusión, creo que la desilusión más grande. Para mí fue... La primera desilusión, ¿no? Antes que la primera novia que te deja está el saber que Papá Noel no existe, ¿no? Sí, antes que el primer recibo de sueldo, inclusive, también. Y por decantación que los Reyes no existen, ¿no? Y que el ratón no existe. El ratón Pérez. Claro, sí. Hay un montón de cosas que vas atando. Empezás a dudar de todo. Y sí, después de Dios. Dios tampoco puede existir. Después de Godzilla. No, Godzilla existe. Yo tengo serias dudas todavía. Yo estoy seguro que existe. ¿Algún recuerdo de...? No, yo no bloqueé esa etapa. O sea, que fue muy traumático para mí. Pero no recuerdo el antes y después. Recuerdo creer en el Papá Noel y recuerdo no creer. Muy bien. Yo recuerdo la parsimonia de mi madre para hacer todo. Por ejemplo, el árbol que vos decías, la hermana Fusfaz. Mi madre. Fusfaz. Está bien, es una variante. Claro, porque vos lo armabas así, yo lo armaba Fusfaz. La daba al revés, pata para arriba. Lo que dijo son unas pastillas para adelgazar. Pero se te reduce Fusfaz. Reduce fases. Ahí está. Esto es demasiado tarde. Pará, pero lo que decía justamente. Ojalá es importante. Porque, no, pará. Si vos hiciste terapia durante parte de este programa, quiero también yo terminar mi ciclo también haciendo terapia. Te escuchamos todos. Mi madre duraba 13 horas en armar el árbol. ¿Siempre? Bueno, no. Las navidades que recuerdo. ¿Demoró 13 horas o demoraba? Oscilaba entre 2 y 13 horas para armar el árbol. O sea, es una mujer con mucha parsimonia era. Uh-huh. Te digo porque pasaba, me molestaba muchísimo que pasara las horas, que pasaba el almuerzo, la merienda y mi madre seguía armando el árbol. ¿Terminaba con el mismo ánimo que empezaba? No, muy mal. Cuando emprendés una de esas cosas largas que querés terminarlas, al final me parece que lo tiraría un poco al chinimbolo, ¿no? Claro, daban ganas que el árbol se viera contra el piso una vez por todas. Antes de terminar con este tema inicial sobre nuestras navidades, quiero agradecerle a Pablo, nuestro locutor, que vino a hacer el programa en vivo con nosotros hoy. Tenemos tribuna también femenina que nunca tuvimos, así que espero que cuando haya que aplaudir aplaudan, no como hicieron al principio. Pablo, te invito a que nos cuentes algo que recuerdes de tus navidades. Bueno, primero que nada, buenas noches. Les agradezco estar acá. Y bueno, yo los estaba escuchando atentamente. Y recuerdo que a mí esa imagen de Papá Noel se me diluyó cuando un día voy, me acerco a mi padre y le digo, papá, la bicicleta, ¿quién me la regaló? Y él me dice, Papá Noel, bueno... Anda a la puerta que vino a cobrar la primera cuota. Aplauso, por favor. Aplauso. Y bueno. Y ahí desapareció, ¿no? Papá Noel y tal. Y lo que tengo. Lo que tengo bien presente es que cuanto más temprano a mi hijo se entere que Papá Noel son los padres y los Reyes también, o sea, más barato van a ser los. O sea, hay esto, nene, y a otra cosa, ¿no? Sí. Pablo nos va a estar acompañando todo el programa hoy haciendo, claro, sí, los piques en vivo. Pablo, se viene uno ahora, ¿eh? ¿Te decía que viene? Decime vos. No. Este pique fue premiado por la gente de Un Huevo Radio, con un mazo de cartas, como ya contamos, y un CD. Así que Pablo, cuando escuches la música te vas a dar cuenta cuál es. Enseguida volvemos con Demasiado Tarde. Demasiado Tarde, el único programa que es pelado, medio chueco y además le falta un diente. Estás escuchando Un Huevo Radio, pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Hola, preciosa. Te llamo para decirte que a partir de ahora vamos a estar todos los miércoles y viernes llevándote para hoy, para todos los tuyos, lo más grande del humor que hemos compuesto en lo ancho y largo de este planeta. Así que anda preparando la hojilla de botija, porque te vamos a dar para tabaco. Besos, besos. Y a continuación, todos los miércoles a las 21 y los viernes a las 17, Terrible será la venganza. El programa de Rómulo Fontanavita en Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La del Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escucharon los jueves en unhuevorevista.com. Pero podés entrar también y buscar el programa porque lo podés descargar, lo podés escuchar, podés poner play cualquier momento que entras porque es una página, es internet. Ahí ponemos una musiquita, ¿no? Sí. Ah, ya está, Santiago. Terminó, dale, ya está. No tenés una escopeta ahí, pegale un tiro, sí, joder. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. Y peca. Peca. Que comentan las mujeres, tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese bendizo para ser tan... Demasiado tarde. Un programa. Porque no estaba acá, me olvidé el otro. Pelado medio chueco y además le faltó. No, es el otro. Bueno, pero igual es pelado medio chueco. No, ¿cuál era el otro? Tiene magia, tiene hechizo. Ah. Demasiado tarde. El único programa que tiene magia, tiene hechizo, pero ¿dónde es que lo tiene? ¡Muy buena! Seguimos en Demasiado Tarde y entramos a lo que cada semana ya se volvió en un clásico, es el Top 10 semanal. Primero queremos mandarle saludos a la gente que no nos está escuchando hoy viernes porque no estamos saliendo en vivo, pero si estás escuchando el lunes podés comunicarte con nosotros a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com. Así que aparte vamos a dejar alguno de nosotros de turno para poder contestar todos los mensajes. Sí, nos tomamos el fin de semana para contestar cada una de las cartas que nos llega de ustedes. Cuéntame. Y eso haremos esta semana, aunque sea la última. Nos despedimos hasta marzo del año que viene. Les vamos a estar contando más adelante qué es lo que se viene el año que viene. Ahora viene el top 10 semanal. 1, 2, 3, 14. Este es el top de Anita y Meleto. Uy, qué bueno estar acá, el fin de semana. Bueno, no es fin de semana, pero para nosotros sí es el fin de semana. ¿Cómo estás, Anita? Ay, notable, muchas gracias, la gente Demasiado Tarde, porque estábamos muy mal, muy mal. Hoy el top corre a cargo de nosotros, no queríamos faltar al último programa. Y trajimos un top navideño para compartir con ayudar a la familia ustedes, que está perdida, porque veo tanta gente que no sabe ni comprar, comprando berretadas por todos lados. Y le vamos a decir las cosas importantes para que puedan armar su mesa navideña con costumbres y cosas que le van a dar suerte para todo el año. Este es el número 10. Ay, muchas gracias. El número 10 es, mira, por ejemplo, le compramos un globito de gas a cada uno de los invitados. Después a las 12 le podemos atar a cada uno de ellos el globito a su muñeca. Y con una linda tijerita que cada uno deberá comprarse, pedimos un deseo al cielo. No sé qué deseo tenés vos, Anito. Contame un deseo tuyo. Ay, a mí me encantaría que haya paz en el mundo. Sí, puede ser. Que los electrodomésticos sean más baratos. Las planchitas. Están muy caras las planchitas. Yo tengo para hacer rulos también. Ay, ¿en serio? Las juntas. Ay, qué divino te queda ese. Y después no tengo muchas más cosas para pedir. Tengo todo lo que quiera en el mundo. Yo tengo vos. Ay, muchas gracias, Anita. Yo quiero más pantalones blancos. Más pantalones blancos. El puesto número 9 es, si querés tener un hijo el año que viene, lo que tenés que hacer es comprar cualquier ropita de bebé, de preferencia zapatitos, y dependiendo del sexo que quieras, es el color que vas a elegir, ¿no? Ah, bien machito, bien sí. Machito lo queremos. Rosado siempre, ¿no? Machito pero delicado. Y lo pones en la parte de abajo del árbol, pero lo pones adentro de una cajita linda, ¿no? Que no sea una cajita cualquiera. Ahí está, bueno, pues ese es el puesto número 8, dijiste, ¿no? Porque estoy perdido con los números. Puesto número 7, bueno, mira. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buena salvación para todos! Bienvenido una vez más desde ahorita mismo. Y hasta que yo solito lo decida, esto es... ¡Aló, Dios! Pero esperen tantico, que nuestra audición de hoy día será bastante particular. Todo mi staff está para aquí, para allá, preparando lo que se viene la próxima semana. El 2010 natalicio de mi Jesucito. Y claro está, mi aniversario con la mamasa María, la Virgen. ¡Eh, Milagreto! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo subida a esa escalera tan alta con esa pollerica? Vamos. Buenas, buenas, buenas, buenas, mi queridísimo Dios mío. Aquí estoy, poniendo la guirnalda, colgando la piñata y cortando los panchos para que queden pildoritas. Ah, pero qué bonito. Mira que te está quedando la pildorica. Como dime, Milagro, ¿dónde está esa bestia peluda del Espíritu Santo que no vea con ningún globo? Acá, ¿qué ha pasado con los globos? Que ahí está, mi fiel amigo. Pero ¿y los globicos? ¿Dónde los has dejado, tonto? ¿Cómo? Pero mira. Pero mira. ¿Pero qué has hecho? Pero mira esa casa que te ha dejado, ya te dije que te cortes las uñas, que te cortes esas pezuñas, Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado con esto, eh? Y yo te he dicho que me lo cuidara, que me cuidara las garricas, que las tiene todas feas, las tiene todas descuidadas. Que el Espíritu Santo no puede andar con esas garras todas feas. Ven aquí, Espiritín, ven. Sí, ven, ven un poquito. Esto me dolerá más a mí que a ti, pero ven. ¡Eso, eso! Vamos a ponerse lindo, que el 2010 aniversario se cumple una sola vez en la vida. Hasta para mí, que soy eterno. Mira, Grico, bájate de la escalera y repasa la lista que hicimos para el pesebre viviente. Bueno, la lista es la siguiente: los tres reyes magos y sus esposas jorobadas, unas ovejas, algunas palmeras, unos charcos de agua, 8 toneladas de papel, de ese que parece de piedra, una casita, pero que le falte una de las paredes. Ah, muy importante. Una estrella para poner arriba de la casita, muy y bien. Muchos, pero muchos campesinos pobres. Muy pobre, no te olvides que todo tiene que ser muy pobre y precario. A la gente le gusta esa parte. Y mejor cámbianos la cuna por un somier, que tu hermano ya pegó el estirón y no cabe en esa que tenemos guardada ahí. ¿Qué has dicho? Pues... ¿Mi hermano? Bueno, que no. ¿Ese es el secreto que me has dicho que me contarías alguna vez? El secreto mismo que yo te dije, que tú que sabes que ya... ¿Ya? A todos le llamamos hermanos aquí, ya no me Grico. Ya no me mientas más, Dios mío. Ya no me mientas más. Me trata como a los participantes de nuestro programa. Siempre con mentiras. ¿Pero qué dice? Mira, está bien. Está bien, tú te mereces que te diga la verdad, Milagro. Tú te mereces, ¿recuerda a la putarraca de María Magdalena? Pues claro. ¿O la recuerda? Recuerda a David, ella, ¿sabe, Milagro? ¿Ella, mi madre? ¿Pero cómo lo sabía? ¿Ella, María Magdalena es mi madre? María Magdalena. Lo sabía. Es tu madre. Lo sabía, siempre lo imaginé. Tiene el lunar al lado del bigote, igual que yo. Al lado del bigote. Pues mira. Exactamente, pero ya déjate de robar todo el protagonismo y estate contenta. Que no te lo conté antes para cuidarte. Para cuidarte, para que estés bien. Fíjate nomás el lío que se armó con tu hermano cuando dijo que era hijo mío. Que lo han puesto, lo han clavado dentro de un palo. Que le han puesto una cosa en la cabeza para que sangre en la cabeza. Y yo no te lo he dicho, ¿sabes? Para cuidarte. Porque tú eres... Milagro. Dios, ha llegado el pelotero. Ah, el pelotero, oh, muy bien, qué alegría, qué suerte que se haya pasado el enojo, Pues hazlo pasar, Espiritín. Hola, ¿cómo andare? ¿Qué decir? Sí, sigue rompiendo el globo, Espíritu Santo. Traigo el... qué lindo momento. Ay, pues trae al pelotero, vamos, Espiritín. ¿Cómo es que escuché que es hermana de Jesús? María Magdalena, perdón, Milagritos. ¿Y usted quién es? Chisme río, ¿Y a usted qué le importa, señor? A mí importar todo lo que pasa por acá arriba. Este es en algún día ser mi reino también. ¿Pero tú de dónde has salido, desgraciado? ¿Quién te ha traído por aquí? ¿Qué estoy con esos globos y estas cosas importantes que tú me has pedido? Este pelotero para tu hijo. Cumple 2010 años el pelotuito. ¿Puede ser? Muy bien, pues el pelotero, el catering, ¿qué me has traído? Traje aquí unas pelotas y unas piedritas, más que unas pelotas. Oh, pero estas pelotas que están todas rotas, ¿qué me has traído? ¿Esto qué? Esperar, si tú has dicho que tu hijo dice que no es pecador tirar la primera piedra. Acá tienes muchas piedras para tirar a tu hijo. ¿Puede ser que tú pedís eso? Pero que tú me has traído un pelotero lleno de piedra, pero tú eres tonto. Y no, te he traído también esta linda cama elástica de una corona, con muchas coronas, un souvenir muy lindo para que toque a un invitado pueda tener su casita sangrante como su invitado fundamental. Pero mira, tú me estás queriendo arruinar mi festejo. Ay, sí, porque para mí Godzilla siempre fue mi héroe. Fue desde chiquito. Para mí Godzilla significa tantas cosas, Anito. Por ejemplo, mi primer regalo fue Godzilla. Mi primer vibrador fue Godzilla. Mi primer zunga fue de Godzilla. y mi mesita de luz con mi, la cuenta final, a mí fue de Godzilla. Nos vamos al puesto número 3. Bueno, en puesto número 3, justamente hablando de cosas lindas, en Nochebuena, por ejemplo, puedes usar una prenda de color rosado, que preferentemente puedes dártela, te la pones al revés, ¿viste? Anito, una chunga rosada tengo para vos, aparte, para regalarte. Tomá, servite, Anito. Es para vos. Pero no me queda esto, estoy un poco gorda. Pero te queda bien apretadito, te van a saltar bien los rositos tuyos. Y bueno, con esto vas a poder tener suerte también, todo para estar mucho mejor. Puesto número 2. Coloca una vela gordita que se consuma hacia adentro indispensablemente antes de las 12 horas. ¿Antes de las 12 horas? ¿Tiene que consumirse? Debe ser antes de las 12 horas. ¿Pero qué tan gorda? Tiene que ser hueca y así, así, mira. ¡Qué gorda! Así de gorda. ¡Ay, está linda esa vela! Puesto número 1. Bueno, puesto número 1, mira, no sé si vos tenés en tu casa para la cena navideña 25 monedas doradas. Yo no tengo 25 monedas doradas. Que puedes poner un frasco de plata, que está pegado a un ángel. Y bueno, esta monedita dorada con un ángel, tenés que agarrarlo y colocarlo debajo del arbolito de Navidad, diciendo 3 veces el nombre de la persona a quien quieres dar la suerte en este año. Por ejemplo, algún amigo tuyo, no sé, a Rafa Villanueva, alguien que te guste tanto. Esto fue el top, Anito y Melito, los dos juntos somos. Esto fue el top 10, el último top 10 del año. Fuimos invitados por los chicos de Demasiado Tarde. Los vamos a dejar con su locutor en vivo para que, bueno, dé lugar a la pausa y ya vuelve el programa. Ahí dejamos los perfumes que trajimos para el regalo de todo el staff acá, ¿sabes? Gracias, Milito. Demasiado Tarde. Un programa sin pies ni cabezas, pero con mucho huevo y una buena pizza. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Tú que esta noche no puedes dejar de recordar, quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error, Ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días, todo se olvida. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Estás escuchando un huevo radio. Wisun Studio, tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamalo al C28-6954, pelao. unhuevoradio@gmail.com. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? unhuevorevista.com. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte por un huevo radio. Por un huevo radio. Martes de 17 a 18 horas y jueves de 21 a 22 horas. www.huevorevista.com. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en este momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Demasiado tarde. El único programa que es pelado, medio chueco y además le falta un diente. La próxima pieza musical será dedicada solo para algunos pocos, para esos que afirman que son más cantidad de lo que imaginamos, para los que salieron del ropero y para los que aún se esconden en él. Nos complacemos en presentar el tema putazo de la semana en Demasiado Tarde. ¡Vamos, chicas! We'll be right back. tecnología. Es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. Pero no siempre nos adaptamos a ella. Y aquí dos casos de la vida con tecnología y sin tecnología. Primer ejemplo, el humano y la tecnología. Bueno, qué bien, a ver, ¿dónde podré poner este paquetito? Para tan importante paquete, a ver, ajá, mirá, en el Uruguay. Para mejor uso de su tecnología, podrá poner este paquete en este robot y será seguro su destino. Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por utilizar los servicios de encomiendas West Point. ¿Qué marca esa? Me pone mal. Bien. No sé, ¿qué? ¿Pongo el paquete de arriba de la cinta? ¿Cómo hago? Nuestro servicio de encomiendas abarca todo el país. Es importante. Es importante porque justo yo tengo que ir a Freire de Muerto. Así que... Le deseamos feliz Navidad. Gracias. En Uruguay pujante. Muy bien. Le deseamos feliz Navidad. Perfecto. ¿Y el paquete dónde lo pongo al final? Recuerde que lo queremos mucho. Está bien. ¿Y el paquete en definitiva lo pongo en...? Recuerde que lo queremos mucho. Ahí está. Bueno, es un paquete chiquito. Deposite igual. Deposite su paquete en la ranura. Perfecto, bien. Ajá, ¿acá está bien? Una cámara, algo que me esté mirando. Con voz fuerte y clara, nombre del destinatario. Sí, es para Guillermo Fontana de Fraile Muerto. Voz no reconocida. ¿Cómo no? Diga con voz fuerte y clara nombre del destinatario. Guillermo Fontana. Voz no reconocida. Para Fraile Muerto. Voz no reconocida. Para Fraile Guillermo Fontana. Para Fraile Muerto. A continuación revisaremos el contenido de su paquete. Bien. ¿Qué demora mucho esto? De nuestra música funcional. Si desea que su envío sea aéreo, presione 2. ¿Aéreo? No, me cuesta muy caro. Capaz disfrute de nuestra música. ¿No tengo otra opción? ¿Tiene que ser aéreo? ¿No podrá ser terrestre? ¿No podrá haber otra música? Si desea que su envío sea terrestre, presione 1. Ahí está. Sí, debe ser el más en cuenta, así que presione 1. Perfecto. Si desea que su envío sea aéreo, presione 2. No, terrestre, creo que sea. Si desea que su envío en carreta, sea aéreo, presione 2. Sé que tiene convenio con aerolínea o algo, no quiero solamente algo terrestre. Servicios de farmacias de turno. No. Servicios de farmacias de turno. Terrestre, creo que sea. Lo de Juancito, Camino Castro e Islas Canarias, sí, Aleluya, no sé. Pacioli y 8 de octubre. Yo vivo en Paso de la Arena, ¿para qué quiero? Ariel Junior, 8 de octubre y Munar. En el Paso de la Arena vivo yo, ¿para qué quiero farmacias que me digan 8 de octubre? La hora en Lituania es 20:30. No, la hora que estaba poniendo es la hora de que ahora llega la encomienda. La hora exacta es en 18 de julio frente a la intendencia. Yo quiero poner la hora que va a llegar mi encomienda. No me importa la de Lituania, no importa la hora en Escocia, no importa la hora exacta. El álbum más vendido de la historia fue Thriller de Michael Jackson. ¿No fue los Beatles? No. Bueno, sí, y la encomienda. Si la encomienda es un regalo para su novia, puede usar nuestro sistema de poemas gratuito. No, Guillermo, no somos pareja con ella. Si la encomienda es un regalo para su novia, puede usar nuestro sistema de poemas gratuito. Ejemplo, de otra forma, si tu madre debía ser pastelera porque un bombón como tú no lo hace cualquiera. No, me parece malísimo aparte. No. Quiero mandar un encomiendo de un hombre aparte. Si con este presente está pidiendo perdón, use nuestro sistema de culpas. Ejemplo, soy un tonto, no sabía que era tu hermana, estaba ebrio. Sí, tengo algunas culpas con Guillermo, pero botón no este tipo cauchito. Justamente. No, pará. Y quiero saber un poco botón el paquete. Estoy apurado, gauchito. Aparte. Tengo que hacer otro trámite, aparte. No sé cuánto tiempo puede estar acá adentro. Botón gauchito. Buen día, amigo mío. Aquí estamos, que usted no lo entienda. Hacemos varios trabajos. También mandar su encomienda. ¡Qué añito 2009 que hemos pasado! Entre inundaciones, elecciones, también explosiones. ¡Paste, gauchito! Mucho para un pueblo de solo 3 millones. Pero me quedo con lo mejor que pasó. La selección clasificó, sudando por su meta. ¿Cómo va a sudar usted cuando le entreguemos la tarjeta? Y la intención, espero que así usted lo entienda, fue dejarle un gran saludo, por fin, del gauchito de la encomienda. Sí, precioso, anda a cagar, gauchito. Yo quiero saber a qué hora me va a llegar mi paquete. Digo, si va a llegar a Guillermo Fontana, si va a llegar a Fraile Muerto. Tengo muchas preguntas, pocas respuestas, nadie que me atienda. Autodestrucción activa. ¿Dónde? ¿Todo el lugar? ¿O un paquete solo? Autodestrucción ¿qué activa. Va? ¿Evacuamos? ¿Evacuamos? ¿Qué pasó? Autodestrucción en 5 segundos. Pero, ¿De autodestrucción de qué? ¿De qué? ¿Qué va a pasar? Falla en el sistema. Falla en el sistema. Falla en el sistema. Precioso. Qué lindo robot este, la puta que lo parió, ¿no? Dios, ¿va a destruir todo el paquete? ¿Van a destruir el lugar este? ¿Qué van a destruir prácticamente? 3, 2, 1. Pero, ¿qué va a reventar? Medio. Ah, está, bueno, medio. Falta más. No, no, falta menos. Segundo ejemplo, el humano. Hola, buenas tardes. Buenas, mijo. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Tranquilo, acá estamos. ¿Le saco la cara de algún lado a usted? Sí, imagínese que yo, bueno, yo soy este... No sé, yo le he visto a usted también, le tengo cara conocida. Pero, a ver, yo me llamo Cosme Pereura. ¿Usted no me lavó la ropa la semana pasada? ¿Sabe que puedo ser un primo mío que tiene un lavadero? Un primo mío tiene un lavadero muy famoso allá por las piedras. Yo soy nuevo en el pueblo, he tenido algunos problemas. Se nota por la tonada. Sí, se nota, soy de Montevideo. Y lo que estaba necesitando era, bueno, llegadas las fiestas, mandar este paquete. Me dijeron, bueno, que acá, además de hacer ciertas cosas, mandan paquetes a distintos lugares del país. ¿Qué paquetote, Rogelio? ¿Eh? ¿Qué paquetote esto? ¿Para quién será? ¿Cuánto me puede salir mandar esto a Soriano? A Soriano. Abarcamos todo el país nosotros, ¿no? ¿Qué pasó, don Cosme? No, que el hombre este acá quiere llevar este paquete, no sé, para Soriano. ¿Llegamos hasta allá nosotros? Pasamos cerca de Soriano nosotros. Ah, seguro, cerca. ¿Qué tan cerca? Como 70 kilómetros creo que pasa la carreta, ¿no? Más o menos. ¿Tienen idea de algún otro lugar donde den el servicio? Somos el mejor lugar que acá. Somos el mejor lugar para encomienda. Mi abuelo es encomendero. Y encomendero. Mi padre es encomendero. Yo soy encomendero. Y mi hijo. ¿Su hijo también manda encomienda? No, estudia ciencia de la comunicación. Sí, le va bien la botija. Le va muy bien la botija. Pero escúcheme una cosita que le voy a decir con este paquete medio grandote, medio sospechoso, ¿no? ¿Vos qué decís? ¿No es medio sospechoso todo? Esto, mirá, parece una bomba. Es una bomba, es un regalo de Navidad. Discúlpeme, señor, pero estamos deliberando con mi socio acá, ¿no? Oiga, escuché una cosita, ¿te animás a preguntar ahí la carreta que se va a una encomienda, capaz? En carreta lo va a mandar, es frágil esto. Y la carreta también es frágil. Le manda. Mi hijo se fue en carreta hasta Soriano. Le manda paquete suyo, escúcheme. ¿Cuánto tiempo demoraría en llegar y cuánto sería el costo? 4 meses más o menos. ¿4 meses? Y si se nos muere el caballo, para más. Esto es para Navidad, nos quedan 7 días. No. ¿Y bueno, para Navidad cuánto le podemos cobrar para llegar a Navidad? Mira, que si ya pasamos el flete expreso, le podemos llegar en poco rato. Sí, pasa que nos cobra plata la gente, ¿viste? No, arranca la muela, vos. ¿Por qué no me dice mejor el lugar donde lo mandan de forma expresa y yo lo llevo? Este para mí que es puto. No. Sí, yo iba a decir lo mismo porque... Sí, yo iba a decir, aparte esas cadenas no, que usa, no. Esas muñequeras, que es de metalero, las cosas raras, esas cosas... Le voy a pedir que no me falte el respeto. Sí. Quiero mandar un paquete, nada más que esto. Sí, bueno, pero es que lo vamos a revisar, hombre, ¿qué tan apurado está? No puede, no me abra. ¿Qué es usted? No me abra. ¿Cómo no abre el paquete? No lo abra. No interesa lo que tiene. Escúcheme. ¡Abrelo, come, abrelo! La Comisión de Fomento nos obliga a abrir el paquete. Le pido que me lo devuelva, por favor. De ninguna manera. Oiga, acá tenga el paquete ahí, apuntálemelo con la escopeta. Cuando usted entrega acá el paquete, usted no se lo podemos dejar a nadie. Es verdad, ¿a usted no le gustaría que el paquete sucio anduviera por todos lados? ¿O le gustaría? Lo tenemos que cuidar como si fuera nuestro hijo. Lo que yo necesito es que llegue a un lugar, es para una persona. Va a llegar, no sea ansioso, va a llegar. Se va a morir joven si sigue así ansioso. ¿A Soriano? ¿Y a quién se lo quiere mandar usted? ¿Qué le importa a quién le quiero mandar el paquete? ¿Y qué, es importante? ¿A quién se lo mandamos si no? No, pero ¿Y cómo ¿qué se cree que somos, canarios brutos nosotros? Yo nunca dije eso. Es hombre. Aunque es hombre. Le digo la verdad. ¿Quién? Al que le va a mandar el paquete. ¿Qué tiene que ver? ¿Viste qué puto? No. Sí, yo sabía, tío. Te dije. Es como un amigo. Ah, claro. Ay, ¿qué le vas a mandar? No le importa quién le va a mandar. Pero nosotros tenemos que saber, porque si tenemos cosas frágiles, lo tenemos que poner en la carreta con el petizo. Y si son cosas que no se rompen, lo mandamos con el caballo saño. Seguro, ahí está. Pero vamos, que vamos. Por Corcovea. ¿Cuánto me sale con el caballo sano? Corcovea. ¿Cuánto sale con el caballo sano para que llegue ese caballo? ¡Que Corcovea le dijo! ¡Escúchelo! Que Corcovea, entonces vos si me das una cosa que es frágil, yo te lo pongo con el petizo, que va rapidito, pero va tranquilo. Pero te va a cobrar un poco más caro. ¿Cuánto? No me importa, no hay problema de plata. Bueno, dámelo. Pedátelo, yo después te digo. ¿Qué quiere que le dé? Así hacemos negocio nosotros. Así hacemos, atendemos a todo el mundo. Claro, vos me lo nuestro abuelo era comendero. Y mi padre también era comendero. Nosotros somos comenderos. Y era petiso también. Y vos, ahora, vos, ¿para dónde va? Vos de acá, ¿para dónde va? Yo voy a va? Buscar a alguien que me dé una mano con ustedes. Voy a buscar a un oficial, voy a buscar no a alguien responsable. ¿No tenés más llenado su paquete? ¿No tenés más llenado su paquete a Soriano? Es lo que le estoy pidiendo, que me lo mande usted. Ah, bueno, lo mandamos nosotros, entonces yo hubiera dicho antes, puto. Pero qué puto. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Hola, preciosa. Te llamo para decirte que a partir de ahora vamos a estar todos los miércoles y viernes llevándote pa' vos y pa' todos los tuyos lo más grande del humor que hemos compuesto en lo ancho y largo de este planeta. Así que andá preparando la hojilla de botija, porque te vamos a dar pa' tabaco. Besos, besos. Y a continuación, todos los miércoles a las 21 y los viernes a las 17, Terrible será la venganza. El programa de Rómulo Fontanavita en Un Huevo Radio. unhuevoradio@gmail.com. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escucharon los jueves en unhuevorevista.com. Pero podés entrar también y buscar el programa porque lo podés descargar, lo podés escuchar, podés poner play cualquier momento que entras porque es una página, es internet. Ahí ponemos una musiquita, ¿no? Ah, ya está, Santiago. Terminó, dale, ya está. No tener una escopeta ahí, pegale un tiro, sí, joder. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. Peca, peca. Demasiado tarde. El único programa que tiene... ¿Tiene magia? ¿Tiene tifo? ¿Pero dónde que lo tiene? No. No perdiste el laburo. Tenés una familia y una mujer que te quiere. No te falta plata ni amigos. Pero igual nunca encontraste la felicidad verdadera. Por eso, varón, si estás en duda de seguir adelante o alquilarte esa parcelita en el Parque de los Quietos, te vamos a ayudar a tomar esa decisión. Es un gusto presentar el tema Colmó el vaso de la semana en Demasiado Tarde. Thank you. Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto llevar, porque mi vida no es de Navidad. Señora, cree que mi pobreza llegará al final comiendo pan el día de Navidad. Mi padre me dará algo mejor, me dirá que Jesús es como yo, y entonces así podré seguir viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Seguimos en Demasiado Tarde en este especial de Navidad, último programa de 2009, octavo, noveno programa, ¿no? Richard? Octavo programa y nuevo récord que acabamos de batir. ¿Qué te parece? Es el doble de lo que logramos hacer alguna vez. Estamos contentos porque en la mitad de tiempo estamos retomando cosas que teníamos al principio del ciclo. Cuando arrancamos teníamos teníamos el sketch de Aló Dios que corta el ranking, ¿no? Por ser el último día vamos a decir estas cosas. Yo no sabía. Reveladoras. O sea, yo no sé de Papá Noel, no sé de los Reyes, y me estás diciendo que también Aló Dios era un no era, digo, ¿qué pasó? No, lo hacíamos nosotros, Richard, nunca te lo dijimos. Ah, para eso me pegué grabar a las por cosas. Eso vos nunca subiste en el sketch. Yo sí, para eso era. Exactamente, lo que dejabas grabado en la semana era para poner ahí. Yo pensé que era para los niños huérfanos, como dijiste vos. Y otra cosa, otra de las cosas que teníamos al empezar el año era un chef, un cocinero. Sí. Jean Puton Philippe, no, Jean... Philippe Puton. Jean... No, Jean Puton Philippe. ¿Cómo era? Mejor que... Se va a tener que volver a presentar él, ¿no? Yo lo busqué en policial durante mucho tiempo, ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Ya lo veo. Estaba en el baño. Lo veo con los ingredientes en la mano ya. ¿Y qué? ¿El ingrediente? Pues mira, el pan casero que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a hacer un pan dulce, le pedimos que trajera, ¿no? A mí me han pedido que traiga pan. Y yo he traído una receta con pan. Pero se puede llegar a hacer pan dulce. Yo quería preguntar una cosa, ¿qué fue de Putón este tiempo, no? Yo creo que la gente se pregunta, ¿qué fue de Putón en estos dos meses que estuvimos acá? Nos subieron los correos, ¿no? Sí, la gente, primero que nada, la gente se quedó con ganas de saber de postres, de saber de otras recetas, de saber de su familia. Mucha gente, digo, inclusive, no digo que alcanzó la fama de Ricardo Ford, No quiero nombrar más a Ricardo Ford. lo volviste a hacer. Pero sí digo que en poco tiempo usted alcanzó un índice de popularidad que, nosotros no alcanzamos. Y mira, que he estado de vacaciones. Me he tomado un descanso. Sí, importante. Yo supuse que el verano europeo, con referencia al invierno de acá. Quiero decirles que el sonido de la puerta es. Nos están empezando a traer las cosas que vamos a utilizar en la receta. Ah, muy bien. Se están mejorando. ¿El grupo de matones cómo anda? ¿Anda bien? Mi grupo de matones se ha ido conmigo de vacaciones, pero no ha vuelto. Ajá. Que sí. Se ha quedado allá. Que ha dicho que mejor que no necesitamos aquí. O sea que es un país muy tranquilo acá. Me parece que se dio cuenta de la idiosincrasia del uruguayo, que es una persona no violenta, ¿no? Claro. No se dio cuenta. No entendí ni siquiera lo que le dije, ¿no? Idiosincrasia, no, muy, muy difícil para... Bien. Hoy traía pan, y esto que se puede hacer como pan, o se puede, como tú quieres, hacerlo como el pan casero que quieres tanto. Que nosotros lo que hicimos fue traer fruta brillantada para ver si se le puede aplicar a esta receta. Pues se aplica. Entonces vamos a hacer pan dulce. Y tengo unas pasitas de uva yo acá que me traje también por las dudas. Compré en el almacén 100 gramos. ¿Dónde las tienes? En el bolsillito. Ah, aquí, se nota, sí. Mira. Está lleno. Sí, ahí la veo. Sí, son las pasitas de uva, puedo asegurar. A ver. Ay, ahora a ver. Eso está lleno de pelusa y pelo. Bueno, está. Guardo muchas cosas. Son de las blancas. Sí. Ah, muy bien, mucho mejor. Me gusta más un poquito. Bien. Son buenas. Son mejores que las negras a veces para hacer con el pan. Porque tengo entendido que allá en Francia no había pasas de uvas blancas, y la quise traer para que usted pueda innovar con nuevas recetas. Mire, en Europa, si me permite, ¿no? En Europa, yo aquí he visto cosas que en Europa no hay, como el tomate, por ejemplo. ¿Tomate no tienen? En el tomate no hay tomate. Y tú estás muy mal visto si comes tomate en Europa. ¿Pero lo reemplazan con algo? Por ejemplo, se me ocurre cómo hacer algo que es indispensable. Tomate relleno, ¿cómo hacen? Por ejemplo, ¿no? Pues si tú te comes un tomate relleno en Europa, te van a mirar muy mal. Porque eres como... como que no eres de ahí. Porque pues claro. Y la mayonesa tampoco. Puedes comer mayonesa. Ahí sí, eso me complica ir a Europa, por ejemplo. Yo tenía pensado en algún momento a fin de año poder dar un viajecito hacia Europa. Pero ya si me decís que no hay mayonesa, o si está mal visto por comer mayonesa, en ese caso me pone mal. Está muy mal visto. Por eso aquí yo puedo hacer recetas con tomates y mayonesas. Cherry no, por ejemplo, no. Pero tomate cherry no es un tomate, claro. Si lo quieren engañar como que el tomate cherry es un tomate, es mentira. ¿Es tomate o es cherry? No, nada, no es nada. Existe una fantochada. Mira, pan casero. ¿Tú quieres hacer el pan casero? Podemos intentar hacerlo para convidar a la gente que nos vino a acompañar hoy. Muy bien. Para el pan casero necesitarás 800 gramos de harina de trigo. ¿Tenemos harina? Sí. Integral. Que será mejor. Ay, integral. Pero es pan dulce, integral. Sí, aparte a fin de año, si no le podemos dar un gustito de comer algo. Se contradice un poco que sea pan dulce que es integral, me parece. Me parece a mí, no sé, perdón el atrevimiento. Sin contar desde la receta final, ¿no? Sin contar el ingrediente secreto. Sí. Les avisamos que estamos cocinando con marihuana como lo hicimos desde el principio del ciclo. Claro. ¿No? Yo es lo que hago. Bueno. 200 gramos de harina de marihuana. Tan harina de marihuana. Si tienes 200 gramos, porque es mucho. Sí. Tenemos. Nos quedó de los primeros programas que no volvió más, no lo pudimos fumar. Pues si tú quieres, te consigo. Ah, eso. Ya sabemos. Aparte, no es una broma. Vamos Sebastián. Bien. Tú no. Es una broma. Quedé un poco viejo uno cuando ve al francés llora, dice el dicho. 600 mililitros de agua. Debes ir haciéndolo, Seba, vos, como siempre, usaste el papel de la cocina. Que también te sale, aparte del curso del Cranon que hiciste, bueno, un montón de cosas. Bien. Podríamos abrir una cadena de restaurantes, ¿no? Se me ocurre ahora que estamos todos tan animados con este tema del... Yo hasta que no como una comida que quede bien hecha por el señor, creo que no voy a pensar. Yo confío en que el hombre tiene su experiencia. Yo tengo una cadena de restaurantes. Ah, no digas. ¿Acá en Uruguay? Sí, en mi pueblo. Ah. Es una cadena. Claro, pero es un pueblo, se me hace medio chico el pueblo. No, tiene una cadena. ¿De cuántos? Dos. Es una cadena. Pero es una cadena. Es una cadena. No, dos eslabones de tener. Bueno, sí. Es una cadena, tiene una cadena. Es una cadena. Bueno, uno frente a otro, inclusive. No. ¿Al lado? No. En cada extremo del pueblo. Qué bien, puto. Está muy bien. Porque si te da hambre en una punta del pueblo, comes en una. Y si te da hambre en la otra punta. O si te arrepentiste, ¿no? Si te arrepentiste y te ibas, ay, acá tengo la última. Y si podíamos abrir en el medio, hacemos tatetí. 25 gramos de levadura fresca. Bueno, pongo el agua primero en la olla. No. Un momento. Bien. 25 gramos de sal. ¿Tienes sal? Tengo sal. ¿La tienes aquí? La tengo. Ah, muy bien. Muy bien. Lo que me voy a acordar porque esto va a demandar trabajo, ¿no? Lo que tú puedes hacer es empezar a calentar el agua. Bueno. Ten cuidado, está salpicando, está muy fuerte esa canilla. Tiene mucha presión. Mucha presión. Como nosotros. ¿Por qué dices eso? ¿Hasta ahí? Fusión, presión. La presión. La presión. Muy bien. Aunque usted parece que tuvo muy presión también, ¿no? ¿Cómo? No, presión, dije. No, presión. Tú pones el agua en la olla y la pones a calentar. ¿Cuánto tiempo, Felipe? Y hasta que empiece a cobrar burbujas. Burbujas, hervor. Claro. Qué rápido. Qué rápido, ¿qué hace? ¿Qué es? No, la saqué del calefón, para tiene ganar mucha tiempo. Presión. Muy bien. La saqué ya del calefón. Muy bien. Bien, pon la levadura fresca. Pon la levadura fresca. Voy. Que tienes ahí, sí. Vamos. Pero dale, movete un poco, porque si así, con ese desgano. Mira, con esa actitud. ¿Pero la ha hecho en el agua la levadura? No, sí, pon la agua. Levadura. Pero en un bol con agua un poco caliente. Pero no lo pongas dentro de la olla. Tienes que sacar la olla y ponerla. Bien. Bien. Pues no te quemes, Claro, agarra la manopla, Seba. Pará. Pongo el agua. Ponete la manopla. Seguro. Ahí está. Ah, bien, el patito. No me gusta, me quita, no puedo. Te quita, pero. Sí, un poco de costumbre. Pero, claro, se me complica. Yo sé que te quita movilidad, pero ganás en salud, ¿no? En practicidad también. También. Bien. Ahora, para que se pueda la levadura hacer toda esa sida, hazla con los dedos. Para que se deshaga. Sí. Claro. Bien. O sea, juega como si fuera con plasticina. ¡Ay, puto! ¿Qué hiciste? Bueno. Ya ha roto, ha roto algo. Por suerte es todo de él, ¿no? Por suerte no es nada nuestro. Bien, deshazla con los dedos. A ver. Con un poquito de gana. Mirá cómo lo hace, que parece un tonto. Sí, no, la verdad. A ver. A mí me gusta apretar y que salga por los dedos así como si fuera plasticina. Ahora sí. ¿Ah? Ahí está. Hazlo bastante hasta que quede todo roto. Ejercita. Inclusive mezcla bien todos los ingredientes en un recipiente grande. La harina, toda la harina. ¿Tienes un recipiente grande ahí? Agarra la harina, otra harina. ¿Así grande está bien? No. Es la harina blanca. La harina de la harina que yo te dije que fuera integral. Bien. Esa. Pero que podemos usar blanca igual. Sí, vamos a usar blanca. Claro, la otra es la harina de marihuana. Ponlo todo cerca, todo junto en un bol. ¿Le pongo el agua también? No. Espera un momento. Se está enfriando el agua, putón, digo, y cuesta caro calentarla. Pero si otra vez con lo mismo. Y lo que pasa es que estamos en fin de año, ha sido un año de crisis. ¿Ah, sí? Le pego todo. No, aquí ha habido crisis. Aquí ha habido mucha crisis. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, digo, sin ir más lejos, la gente ya dejó usar el ómnibus, va caminando, bicicleta para todos lados. Yo he visto gente caminando aquí. ¿Ha visto mucha gente caminando? Sí. ¿No ha visto más gente caminando que en Europa? Mira, la gente caminando en Europa es poco corriente. Voy a poner el agua de vuelta. Pero estás asegurate, mira que. Pero que no se pase de hervor. Después te quejas que usamos dos garrafas en un mes también. No te olvides que ya tienes la levadura dentro del agua. Y se te puede poner toda mal. Yo no puse todavía la levadura en el agua. Usted ya la puso. Sí. Eso que usted ya la puso. Aquello que tiene en el bol, ¿qué es? Es levadura con agua. Caliente. Pues esa agua ya no te servirá para nada. Ponla para la bolsa de agua caliente que te acuestas ahora tú. El resto del agua no sé usar. No. Tapado. Bien. Remueve bien y luego coloca la bola de masa sobre una superficie. Lo revuelvo. Lo que tú tienes que hacer es agarrar ese bol que tienes allá. ¿Ves? Aquel. Pues agárralo. Muy bien. Así me gusta. Así me gusta. Como en la vieja escuela. Como con el... Entonces agarras con el bol y lo mezclas con toda el agua y todas las harinas. Y lo tienes... Muy bien, revuelve con la mano. Con poquito de ganas. Revuelve con la mano, como si fueras a hacer un bollo. Eso, muy bien, estás haciendo el bollo. ¿Cómo te ha quedado el bollo? Bien. Un bollito. Pues. Un bollito. Le falta amasar un rato más. Está bien, dale un poco más. Masájelo bien. Hace serie de 5, 1, 2, 3, 4, 5, frenás. ¿Le puedo dar con el tenedor? ¿Así? Pues sí, estás rompiendo todo el bollo. Claro, pero es un huevo batido. No, el pan no se bate. Lo tienes que amasar como si fuera una masa. Tienes que amarlo aparte. Claro. Yo digo con amor. Tiene que ser la masa y tú, tienen que ser una sola unidad. Y darlo contra la mesa. Bueno, pero sin romper la cosa. Romper todo, ¿no? Eso no, va. No le puso manteca, me parece, ¿no? Porque la manteca siempre le da como un toque más esponjoso. No lleva manteca. Pero putón, las cosas son muy ricas con manteca, ¿no? Me extraña que en una receta usted use manteca, ¿sabes? ¿Te gusta la manteca? A mí me gusta bastante la manteca. ¿Sabes que si vas a Europa te van a discriminar? Pero sí, ya sé que sí. Pero, ¿qué comen? ¿Pero aparte por la manteca? En Europa comen vegetales y comen los huevos del avestruz. ¿Nada más? Solamente. Pará, putón, ¿hay avestruz en Europa? No sé, no, pero pues... huevos seguro. Yo he visto. ¿Usted ha visto huevos? Capaz sí, que no tiene. Sí, la avestruz no la he visto nunca. Seguramente pues se comen el huevo antes de que crezca. Claro, antes de que nazca la avestruz ya se están comiendo el huevo. Y nunca, claro, dejan que se cumpla ese ciclo sagrado. Claro, avestruz, huevo, avestruz, huevo, avestruz, huevo, huevo, avestruz, huevo. Estamos solo huevo, huevo, huevo, huevo, huevo. ¿Y qué no fue? Se puede. Parece el hinchón cuadro de fútbol, seguro, seguro. Claro, ¿y sí. qué fue primero, aparte? Y ¿no? ponen verduras con eso. Y así comen. Y le echan otros ingredientes. Veo que habla como en tercera persona, como que ya no se siente parte de Europa. Mira, a mí Europa ya me ha cansado. Ya esas me playas ha cansado. Nudistas y ese mundo tan de sexo y, ¿no? Sí, es que usan no, otras drogas. Si no hablabas de sexo sí, en bueno, el último programa no te ibas a sacar. No, no entraba como y se me está yendo el programa. ¿Y por qué eso? Tengo una cierta problemática con el sexo. No sé si usted también es sexólogo, podría aprovecharlo, ¿no? No, no, por ahora no, pero me estoy por recibir dentro de poco también. Pero estamos hablando que pueda tomar el tema con seriedad, no que usted tenga muchas experiencias sexuales. No, no puede no, haber sido no, un hombre no, con no, mucho no, sexo. No, no, no, no, no, no. Claro, no, no. Putón, usted los franceses son mucho de embaucar a las mujeres, digo, y eso no sé si saber de sexo. Sí saber sobre seducción, saber sobre... ¿Has tenido alguna mala experiencia con un francés? No, bueno, con un francés en particular, no. Con muchos franceses. Estuve en un bucaque no francés, ¿no? Pues sí, va, sí, bueno, está bien. Pero no, eso yo no te lo voy a poder arreglar, ¿sabes? No, no, no. Solamente cocino. Bien. Sí, muy bien, te ha quedado el bollo. Te ha quedado muy bien el bollo. Sí, yo estoy buscando un cuchillo. Así que amásalo con vigor. Amásalo con vigor. Como si ahora, después de haber sido uno, ahora lo quieres matar. Lo quieres estrangularlo. Porque no te ha pagado. Lo agarraste robando tu casa. 10 minutos. No, 10 minutos no. ¿Por qué siempre me toca a mí esto? Y porque sos más gordito. Te queda la... Bueno, no. ¿Los gorditos? No se excuse, vos... Bueno, pero no, tenés que hacer ejercicio de alguna manera, ¿no? Cuanto mejor amases, más esponjoso te va a quedar tu pan. No soy un especialista en esto, ¿no? Habré hecho alguna pizza alguna vez, pero no, no. Ese pan que estás haciendo se lo vas a regalar a tus seres más queridos, o sea que tendrías que poner un poquito más de voluntad. Este pan es para vos, Richard. Ah, está bien haciendo. Este pan es para vos. Muy bien. Agarra ese bollo como lo tienes ahí y lo pones abajo de una como una mantita. Ahora tienes que mimarlo como si fuera un bebé. No. Vamos, sí. Es que para que el pan te salga rico, tienes que alzarlo como un bebé. Y que le hable un poquito. Que le diga las palabras tiernas. Ah, no, no, no sé. Dale calorcito con el cuello también. Así, así. Ay, está muy bien, pero no, no le pegues porque así va a llorar. Sí, es un poco ridículo. No sé tanto de comida como de bebé, lo que pasa. Muy bien, bueno, aquí vas a aprender mucho. Está transpirando un poco para sí, que te tenga tan pegado el cuerpo, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte que la vamos a tener que cortar. O sea, o le agregamos como condimento eso, o obviamos esa y parte. Bueno, podemos probar. No, yo creo que los franceses igual, digo, no quiero llamarlos ni suyos. Siempre con los franceses, siempre con los franceses, ¿qué bueno, te ha pasado? Cuando tengamos un chef inglés hablaremos sobre los ingleses, pero digo, me parece en este caso, la fama de ustedes da como para el tema sudor, ¿no? Bueno, mira, coloca la masa en dos recipientes para horno. Y déjala reposar unos 45 minutos. Por suerte ya traje un bollo que estaba hecho de antes. Ah, y yo quería jugar al Word justo ese rato, ¿verdad? No, no, no, había traído el juego de mesa. No, no, tenemos un bollo ya pronto. Ya acariciado, mimado, muy pasado bien por abajo de la axila. ¿Lo has hecho tú? No, no, yo no era la primera vez que lo estaba haciendo. ¿Y quién lo hizo? Lo compré hecho. Ah, ya te dieron bollos. Claro, ya queridos. Sí, claro, ya mimado. Ya te lo han mimado y ya te lo han. Y tú te lo vas a comer después. ¿Quién sabe qué negro te lo ha mimado? Espero que sea de confianza. Yo normalmente compro el pan. Pero dulce, tú compras en supermercados. Pero yo no conozco el proceso de. Es como comprarte un calzoncillo. Esto, y sí. O peor. No. Peor todavía. Peor que comprarte un calzoncillo. Sí, sí, no, pero si no es muy yo me he comprado algún calzoncillo. ¿Qué ha pasado? Y ha sido mimado. Y no ha pasado nada. En Europa no pasa nada si te ven con calzoncillos, no te discriminan, nada. Pero te nada miman, parecido. Te miman con los calzoncillos. Los franceses. Los franceses no te miman con calzoncillos. Ahora, yo digo, qué frío lo tuyo, ¿no? Dios, ese bollo me hubiese regalado a mí. Prefiero ¿quieres? El sudado tuyo después bueno. de 45 minutos. Jugar al Word. Bien. Y comerme ese. Hacemos el mío. Bien, y ese otro bollo que te has comprado, ¿qué lo vas a hacer? Y no, lo que quieras tú. Bueno, podemos hacer otro pan. Bueno. Hacemos más panes. De esos 45 minutos, bueno, usa ese pan. Mira. Y el otro lo dejamos así, lo hacemos igual. Y capaz que sale un poco más chiquito. Sí, Chichita lo hacía, por ejemplo, ¿no? Chichita tenía siempre uno y otro. Se manejaba con dos. Chichita nunca, creo que tuvo. Sí, que señor, tenía... Chichita tenía su pan de carne y su pan de carne extra. ¿Sí? Claro. ¿Y así pan de carne, Chichita? Sí, yo uno de los pocos programas que vi era de pan de carne. Después, mete el bollo. Mételo ahí, cuando lo tienes en la fuente, en la asadera, ahí lo metes en el horno. ¿No le vamos a poner frutas? Ah, es verdad, tus frutas. Bueno, ¿qué? ¿Cómo jodes? Un segundo, ¿eh? Bueno, a ver, sácalo del horno. Que le haga agujero con los cuchillos y le ponga adentro. Bien. Pará, porque hoy viene. Opa. Ah, muy bien, ¿eh? muy bien. Así era. Era más grande que le gusta. Es más grande que el cuchillo. Es una gran cuchilla, sí. El cocodrilo de Andier, ese. Pasame las. No te vayas a cortar, ¿eh? Pasame las. Eso que tenés en el bolsillo, las uvitas blancas. Ya están calientes. Sí, ya por suerte, como el microondas puesto. Le cuento lo que trajimos. Trajimos naranjas secas. Ajá. Higo seco. Ajá. Tomate seco. Bien. Y después está otra cosa blanca que no sé, seco también. Y tiene caramelo. Espera esto. Mira. Cambia mucho el sabor cuando está brillantado. Estuve comiendo un poquito. Con tomate seco, ¿no? Bien, pero vas a tener que picar la fruta. No hay problema. Pícala la fruta entonces. Porque no vas a poner toda la fruta. Ahí. ¿Qué guillotina rara que compraste, no? Para picar la fruta. ¿Guillotina? Sí, es como una guillotina. ¿Qué es eso que tenés ahí en la mano? Sí, es como una especie de... Es una chapa afilada, digamos. Bueno. Sí, pero sí. Con forma como redonda. Como es, la de la pizza. Es árabe. Lo compré en la tele. Había, no sé, me lo vendieron. ¿A quién le venderán esas cosas en televisión? Bueno, yo compré. Ahí está. Bueno, ya está. Mirá cómo corta. Sí, eso sí. Con eso ya está. Ahora agarra con la mano. Para. Deja un poco. ¿Te ha gustado? Me gusta, no me gusta grande, no. Me da un poco de impresión. Ah, te gusta cortar. Te gusta de chiquita. Ah. ¿Está bien? A mí la fruta me gusta también cortada de chiquita. Bien, agarra todo eso y ponlo. Pero en Francia usan procesadoras. En Francia para... ¿Estuviste leyendo sobre Francia para cuando llegara? Sí, me instruí mucho sobre Francia. Sé que la capital es París. ¿Qué más? El mar Mediterráneo. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Sé que le regalaron a Estados Unidos la Estatua de la Libertad como una especie de homenaje. Ah, que fue inaugurada el 20 de febrero, un 20 de febrero. Pues eso no es verdad. ¿No fue la Estatua de la Libertad? No, le regalaron un pesebre viviente. ¿Un pesebre viviente a los norteamericanos? Sí. ¿Le regalaron? Pero de tamaño. Sí, pero no llegó. Claro, se hundió. No, se murieron. Entonces era como una especie de. Claro, y luego, para que eso no saliera realmente, inventaron el tema de la Estatua de la Libertad. Claro, porque el pesebre ya no estaba tan viviente, sin duda. ¿Cuál pesebre? Si se ahogaron. No, es que no se ahogaron, es que murieron, quedaron allí. Quedaron allí. Caído, no. Ahora, ¿en qué llevaron la estatua? Yo sí me pregunté, no, porque yo admiro a la Francia, Sé que tiene el himno más largo del mundo, la Marsellesa. Ajá. Sé que la revolución de ustedes fue en 1782. Ajá. 89, perdón. 1789. Ajá. Pero nunca supe en qué pude llevar una estatua de la libertad. Es un número fácil de acordarse, sí. 1789. Sí, es verdad. Es un poquito tramposo. ¿No? Yo creo que estaban esperando para revolucionar. Eso es lo que yo creo. En una fecha que cayera bien. Claro. Para que la gente se acordara más. Todo marketing. ¿Sabes? Es todo en marketing. Francia es así. Pudo haber sido Capicúa también, ¿no? Sí. Como. Bueno, 1771. O el 609. Pero que sí, hay que esperar mucho para eso también, ¿no? Para o solo mucho antes, a llevarlo claro. Sí, claro. Es que, mira, tendría que ser 1717. Es un número interesante. Es un número interesante, sí. 1771 también es un número bueno, pero no estaba lista la revolución. Sí, faltaban recién cosas todavía. Estuvo lista para el 1789. Un gran año. Era mejor que 1790, que no se acuerda nadie de ese año. Claro, ¿tuvo algún ancestro, alguien que pudiera haber participado en la Revolución Francesa? Sí. ¿Alguno que haya sido perseguido por Robespierre? Sí. ¿Sí? Sí, ¿cómo sabes? No, por el tatuaje que tiene acá familiar no me indica nada, pero... Michel Pouton. No me digas que fue perseguido Michel Putón. ¿Fue ejecutado Michel Putón? No, nadie lo sabe. Dicen que fue a hacer un pesebre viviente a Estados Unidos. Pero después nunca más apareció. Seguro, no aparece en los registros de llegada. No, él trató de escaparse de Robespierre porque sabes que era un tipo realmente malo. Sí, sí, tipo jodido. Sí, te hacías encima cuando veías a Robespierre entrando con sus garras y una gran hacha. Y esa guillotina que todo... Y esa guillotina. Que todo cortaba, ¿no? La policía... Qué curioso que usted aparece acá, siempre hay como una especie de sirenas, ¿no? Ay, como son los bomberos. Ah, yo capaz que mejor me voy. Pero, ¿le parece? No. ¿Y nos va a dejar sin toda la comida? Ah, es que es verdad, tenemos que terminar, aunque sea el último programa, vamos a terminar. La receta. Bien, pon tu bollo. Pon en ¿ya lo pusiste? No. Lo tengo tapado con una mantita. No, lo tienes que poner las frutas adentro. Digo, tal vez lo puedas mimar, pero tampoco exageres, ¿no? Tenerlo tapado con mantita, digo. Va a ser un bollo sobreprotegido. Claro. Y después no van a decir, ¡ay, este no quiero que me coma otro! Claro. Un pollito de mala muerte, seguro. Digo. Bien. Mezcla todo con unas pasas. Bien, y ahora mételo en el horno. Y solamente esperar y luego te lo comes. Terminamos. ¿Qué pasó allí? Cerré el horno. ¿Cómo? Cerré el horno. Ah, muy bien. Bueno, pensé que había un ataúd o algo así. Era como un ruido que realmente me dio como un poco de... Sí. Ah, han pegado una patada en la puerta. ¿Qué pasó? No, es el horno. Pero ponen el resorte igual a la puerta, ¿no? Sí, para que golpea. Claro, te va a durar 2 días, sí. ¿Cuánto tiempo? Mira, lo dejas 35 minutos. Hasta que empieza a echar, a que está hecho todo. ¿Podemos de repente, más llegado al final del programa, ver cómo quedó? Sí, y me preocupa la parte de las frutas, ¿no? Sí. Las frutas, no sé, digo, porque por ahí es el alma del pan dulce, ¿no? Sí, pan dulce sin frutas. Sí, un pan dulce sin azúcar me llamó la atención a mí, ¿no? Claro. Bueno, porque el agua, quiero decir, la fruta es lo que le va a dar el dulce. Ah, lo blanquito que tiene alrededor. El tomate. El tomate, no nos olvidemos de poner el tomate. Bueno, puedes picar tomate y lo pones alrededor. No, está puesto, sí. No, pero decía que el azúcar que le vale el tomate. Porque te decía... No, la fruta brillantada, Richard. Pero tanta azúcar va a tener como para poder... No, es un pan distinto. Te lo vas a comer y vas a decir, uy, dulce, y aquí salado. Bueno, sí, te va a llevar, sí. Te va a transportar. Tenemos 35 minutos de espera. Yo les invito, te invito a vos a que te quedes. Ajá. A usted, perdón. Que no, sí, nunca bueno, se quedó. Sí, un poco más de respeto. Bueno, perdón. Hay que aprovecharlo aparte. Si a que espere quedar hasta el final del programa, a ver cómo quedó la receta. Muy bien. Para ver si se puede compartir con la gente. Muy bien. Así yo que me quedo aquí, no tengo ningún problema. Mientras, ¿qué vamos a quedar haciendo? Y ahora lo que nos vamos a quedar haciendo es escuchando un tema que elegimos por su letra, porque nos pareció propicio, porque también lo que vamos a hacer en el próximo bloque es hablar un poco del resumen de lo que pasó este año, o al menos el tiempo que estuvimos al aire, estos 2 meses más o menos. Más o menos. Entonces vamos a escuchar un tema que se lo dedicamos al electo presidente de la República, José Mujica, que para mí al menos fue una de las cosas más trascendentes del año. Así que nada, escuchen ese tema y en un ratito volvemos con Demasiado Tarde. ¡Pepe! No hay nadie más gracioso que Pepe. No hay nadie más garboso que Pepe. Con sombrero de su invención y cómo se ata el pantalón. Por su estilo y su chispa no es del montón. Y siempre donde hay parranda y risa está Pepe. Pepe. Y si un favor precisas va Pepe. Pepe. Una hucha y un talismán, la buena suerte le darán a nuestro Pepe. Pepe. Pepe. Pepe. Pepe el galán, buen amigo, sabe serlo de verdad. Sea un payasito, es de intensa humanidad, saca fuerzas de flaqueza si se trata de ayudar. Tan humilde en su grandeza, sabe a todos conquistar. hay parranda y risa está Pepe. Pepe. Y si un favor precisas va Pepe. Pepe. Una hucha y un talismán, la buena suerte le darán a nuestro Pepe. Pepe. Pepe. Lo que estamos escuchando es un tema que descubrí en uno de esos discos de música de Centroamérica que tanto estamos usando en el programa. Y bueno, decidí pasarlo también para que sea un poco excusa de hablar de lo más importante que pasó en el año. Algo importante que pasó recién es que Richard se quedó sin silla. Sí, como cuando jugaban los cumpleaños, ¿no? Que era el último justamente en participar y el primero en quedar afuera. Eras al que el payaso Pelucita le sacaba la silla cuando sí, estaban sí, dando vueltas. Sí, justamente, vueltas y yo siempre en babia y me quedaba sin silla. ¿Qué fue lo más importante para vos que pasó este año, Richard? Para mí lo más importante de este año, sin duda, fue la clasificación de Uruguay al Mundial de Sudáfrica. O sea, no quiero ser un tipo superficial que se preocupe solamente de fútbol, pero mi pensamiento en este momento... Más importante que las elecciones, que hayan encontrado... Ya estaban ganadas las elecciones. El cargamento de cocaína que se encontró... Ojo. Eso es una cosa que se me viene a la cabeza a mí, ¿no? Cargamento de cocaína, explosión de mujer en el buceo por bomba, elecciones y fútbol. Y las armas. Y las armas de Felma. Yo voy a decir lo mismo de Felma. Pablo, tú lo sabes. No, estaba escuchando atentamente. O sea... para mí lo de la cocaína fue también importante. Lástima que no me invitaron, pero está. Y después, para mí, en lo personal, les tengo que confesar que la noticia de que voy a ser padre. Es así. Sí. Sin duda, sí. Lo supimos festejar acá. Le encontré un motivo a la vida, tal cual. Bueno. Algo que necesitaba. Y bueno, no, comparto lo de las elecciones, totalmente una truchada. El volver a gastar plata y cosas cuando ya estaba todo liquidado. Yo la disfruté y me parecen necesarias igual. No estábamos tan enojados. No, o sea, a mí me parecen fue una exageración que cayó en segunda vuelta. Y me pareció que desde el comienzo de año se sabía que iba a ganar el partido que estaba en el gobierno. Así que creo que no. ¿Seguís sin decir frente amplio hasta cuando terminaron las elecciones? El partido gobierno. Sí, seguís. ¿Te referís al partido gobierno? Sí, exactamente. Gastón. Pues no es lo más importante que haya pasado en el año. ¿Qué pasó importante para vos, por lo menos? En tu vida, por ejemplo, cumpleaños número... 31. Ahí está. ¿Fue importante? ¿Mi cumpleaños 31? No. Pasó como si nada. No, el 30 capaz que era un número más. Es traumático el 30. Traumático. Yo estoy pasando quizá es más preguntarse cómo se siente uno a los 31 o a los 30 o a los 37, como es mi caso. ¿Cómo nos sentimos al entrar al 2010, que les habla vos? ¿O yo pienso cómo somos un grupo de treintones también, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Haciendo cosas de quinceañero, ¿no? 30 y pico. Totalmente con, en mi caso, 37 años y me siento cómodo, me siento bien, como que lo siento, no me siento de 37 años, ¿me entiendes, no, Gastón? Sí, cuando llega fin de año sentís la necesidad de hacer una apuesta a punto, por ejemplo, esto que estás diciendo de la edad que tenés y... Sí. Cuando llega fin de año te planteas todo ese tipo de cosas. Tipo un balance, me decís. Un balance, esa. En realidad no, me gustaría ser un poco más maduro para la edad que tengo, ¿no? Pero bueno, es lo que me tocó, y disfruto, y bueno, y así me catalogan como loco. Me catalogan. Como un tipo superficial que no le importan las cosas profundas de la vida. Como siempre la gente me ve contento, de buen ánimo, pero bueno, ¿no? Cada uno. Sí, bueno, a mí entré en autocrítica, ya que estamos acá, doctor, si nos permite presentarnos. Mi nombre es Richard y mi problema es que... Primero quiero que todos se saluden. Sí. Hola. Bueno. Que digan su nombre. Creo que el muchacho que habló bastante sobre él recién es Pablo, ¿no? Hola, Pablo. Al menos eso dice tu cartelito. Es verdad, Pablo. Déjame ver. Sí. Bichar. No, Richard. Es una E, parece una B. Lo dibujó mi hermana. Gastón. Sí. ¿Cómo te sentís vos? Yo me siento bien. ¿Qué te trajo acá primero? No, yo vine porque encontré el teléfono en paso. Bueno, lo importante es que encontraste el teléfono, ¿no? Claro. Ya, sí, porque claro, si no hubiese podido llamar. O sea que sos un tipo despistado. Yo soy el problema que tengo es que yo tengo un gran desorden en la vida, ¿verdad? O sea, tu crítica más profunda. Y así como tengo desorden en la vida, tengo desorden con, yo qué sé, con todo, ¿viste? Con la ropa. Sí, sí, parece la Chilindrina, la del saquito que se puso al revés. ¿Cómo? Está al revés el saco. Ah, bueno, parece, sí, ya bien. Y bueno, y perdí el teléfono hasta que un día lo encontré y llamé. Y me dijeron, bueno, vení con el doctor que te va a ayudar a ordenar tu vida, un cacho. ¿Richard? Bueno, mi problema es básicamente concretar mis proyectos. No concreto nada nunca, no terminé el liceo. Iba a empezar la facultad y no terminé. Iba a ser un buen... un buen padre, un buen amigo y no lo pude hacer. Sí, también un buen amante. Un buen conductor de radio. Un tipo de locuaz, tampoco. Quise manejar autos, tampoco pude llegar a tener la licencia. Sí, tengo ese problemita. No logro nunca concretar ningún proyecto. El tema de la licencia creo que es lo quería que... Quería venir el viernes pasado también. Creo que es lo que los convoca a todos, ¿no? Están todos por la licencia acá de manejar. Sí. Creo que el tema de la actitud esta de psicológica no les está yendo muy bien. No, tengo que ser sincero. Digo, yo qué sé, yo puedo manejar un auto. Ah, pará, yo porque llegué y me pegué contra algo, no significa que me vaya a llevar. Sí, pero venías caminando. Pero había poco espacio acá. Sí, bueno. Es tendencioso esto. No es muy común que la gente se lleve ese vidrio. Bueno, está. A ver, pero. El tema es que por la parte del oculista ya pasaron. Che, yo vi casi todo. Bueno, ahora. Esta es la parte donde, por medio de este test... Pero yo quiero hacer el de moto nomás. Bueno, no hace falta. Yo no terminé de tan un psiquiatra para el examen de moto. Con el nuevo gobierno esto va a ser así. Es un plan piloto, en realidad. Aunque se contradiga, ¿no? El nombre. Sí, mucho. Es un plan piloto. Está jugando con nosotros, ¿no? Sí, es un juego de palabras. Es típico de los chanchos. Totalmente. ¿Con cuánto arreglamos? No me falta el respeto. ¿Con cuánto arreglamos, chanchos? No, ya no es así. Ya no es así. La chapa... Dale, tenés un precio como todo. No te hagas. Sos un psicochancho. Claro. La de libreta va a ser única. La chapa va a ser única. Emparchamos la moto que pinchaste. Te voy a hacer ciertas preguntas para ver tu... Haceme un test. Es lo que estoy tratando de hacer. Bueno, vale. Capaz que malo lo que voy a decir, pero un café no tenés para mí. Bueno, disculpen, siempre tengo que. La mecha, viste, es fundamental. Sí, la necesidad esa de. Sí. Te escucho. Les voy a hacer una pregunta en común y ustedes tienen que contestarla. Dale. ¿Está bien? Todos a la vez, como que lo que primero se te ocurre no, la todos cabeza. A la vez no se va a entender. Soy tipo un poco enérgico también para hablar, ¿no? Sí, vamos a tratar. Estoy un poco nervioso también. Está bien, Rich. Sin interrumpir. Está bien, ¿cuántas veces lo perdiste ya el examen? 19. Es la primera vez que vengo. Es de moto nomás. Ya dijiste que es de moto. No, ahora ya es lo mismo. Está bueno, está. Trailer inclusive es lo mismo. ¿Me vas a hacer el test de las manchas? Sí. Es el test Rorschach, se llama. ¿Cómo? Rorschach se llama. Es bueno, como vos ya sabés, es un test donde se hace una mancha y se abre el papel y ustedes tienen que adivinar lo que es. Adivinar. En este caso claro. Tenemos tres. ¿Está bien? Murciélago. Este lo sacamos porque era demasiado fácil. No. El de la cometa también. O sea que en ¿con qué? Empezamos por vos, Richard. Un accidente. Está bien, no te voy a decir si está bien o está mal esto. Ah, califíqueme. Yo ya lo saqué, boludo. Sí, yo también, pero no te voy a ayudar porque si no. Pablo. Para mí, eso es una pareja romántica en plenos mimos a la tarde, 5 de la tarde, un domingo, bajo un árbol. No. ¿Cómo que no? Un cajón de sandía. Bien. Es un cajón de sandía. Para mí era. Yo ya lo saqué. Creía que era. Claro, yo en la parte que me mató la parte de las tetas. No. Yo pensé que eran las ruedas, ese pedazo de puerta para arriba. Está, y ponerle dos más y paso. Depende. Va bien. O sea que él tiene un punto y nosotros cero. Sí. Uno, cero, cero. Bien. Un cajón de sandía. No. Él ya pasó. Empieza Gastón aparte. Para que sea más equitativo. El que va ganando arranca. Un murciélago. De vuelta. Yo creo que... Te estoy dejando dos posibilidades. Es como una... pido un salvavidas. Llamo a mi tía Elvira. Llamo a mi tía Elvira. ¿Para pedir ayuda? Claro, para pedir ayuda. A ver, tía, esperemos que esté en casa, ¿verdad? Bien. Esperemos que esté en casa la tía. ¡Hola! Hola. Hola, tía. ¿Sí, Gastoncito? Sí, estoy acá para sacar la libreta de la moto. Ah, y otra vez, Gastoncito. Señora, buenos días, señora. Sí, bien. ¿Cómo está? Buenos días, ¿quién habla? Sebastián, el psicólogo. Ah, un gusto, un gusto. Le vamos a mostrar, bueno, le va a escribir el Gastón y en 10 segundos usted tiene que adivinar cuál es la mancha que le estamos mostrando en un papel. Mira, tiene como alas. Sí. Tiene como alas y hay como una mancha más arriba que hace... Sí. Es como si fuera la cabeza, ¿viste? ¡Ay, ya sé, Gastoncito! ¿Cuál es? ¡Godzilla! ¿Estás segura? Sí, segurísima. ¿Segura? Segurísima. Me da riesgo. Dale, dale que ganás. Dale. Bueno, yo estaba entre un murciélago y Godzilla. Pero, como la tía dijo Godzilla, me parece que debe ser Godzilla. ¿Estás seguro? Es Godzilla. ¿Respuesta final? Sí. ¡Es Godzilla! ¡Bien! Bien, se ha perdido un salvavidas. Bien. 2-0. Se lo puede arreglar igual, ¿eh? Vamos a dejar que arranque Pablo para ver si puede hacer un punto por lo menos. Pablo. Gastón ya. Ya pasó. 2-0. Gastón ya pasó. 2-0. Esto sería definir entre ustedes dos quién es el que va al repechaje. ¿Yo ya estoy? Vos ya estás. ¡Vámonos! Pero esta es la parte teórica. Para, pero si le gané, maneja moto. ¿Nosotros qué consuelo es? ¿Qué manejamos? Ustedes van a repechar. El que gane acá va la semana que viene a participar con Ricardo Ford para ver quién de los dos queda con la libreta. Lo ubicás. Bien, bien. Sí. ¿Para qué cosa lo llevo en moto? Ford. Claro, sí, después ya de los autos, Ford. Lo ubicás. Claro. Ese. Ese. El que va pasando por ahí. ¿Va? Adiós. Ricardo. Está llevando una encomienda, pastoriano. Está en todos lados. Richard y Pablo, que lo contesta primero, esta ya no va a ser con tiempo ni nada. Aprieta el botón. El que la sepa. Pulsor. ¡Ring! El cajón de sandías en las sandías. No. Richard, si contestás vos, si te pareció. Equivocás, tiene otro tiro, Pablo. Vamos, Richard. Yo veo el osito bimbo. ¡Bien! Vamos, bien, Pablo. Había dos libretas nomás. Tenía el sombrerito, tiene el sombrero. Tiene claro, no lo vi, la juro que no lo vi. Bueno, vamos. Bueno, ¿en moto nos vamos? Nos vamos y nos empezamos a chocar. Yo agarro una esquina, voy a agarrar la otra y nos damos. Ahí está. Y a mí me lleva uno de ustedes. Vos, que lleve el chancho. Lo más importante del año para ustedes, chancho. Entonces, fue sacar la libreta. Sí, totalmente. En este momento totalmente. Sí. estamos llegando al final del final, al cierre de Demasiado Tarde, temporada 2009, otoño-invierno 2009. Además de ser el último programa de Demasiado Tarde, es el último programa de la transmisión de un radio nuevo. De un nuevo radio. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la gente de la radio. Sí, A Varilla y a Pablo Rezabal y a todos los compañeros que conocimos este año que son parte de esta radio. Esperemos que el año que viene nos encuentre más profesionales, más organizados, con más público. Vamos a tratar de que eso pase. En lo personal, quiero agradecer mucho a Richard, antes que nada, que sin él no hubiéramos llevado esto a cabo y el año que viene no lo seguiríamos. Así que, Richard, en lo personal, muchas gracias por acompañarme en esto. No, agradecerte a vos, agradecer a toda la gente que nos dio la oportunidad de hacer por lo menos estos 8 programas que de verdad estuvieron buenos para nosotros, fue una buena experiencia. Y no, creo que eso, nos queda, lo mejor que nos queda es que nos queda mucho por delante. Es lo mejor que podemos decir hasta el momento. Qué bueno, qué ganas de volver que me da. Sí, a mí también. Queremos agradecer a Gerardo, que arrancó este año con nosotros, pero se quedó por el camino, capaz que vuelva. Es muy dura la prueba lo que pasa, Es como Survivor esto. Sí, o sea, fue el primero que quedó. Sí, no soportó el arroz. No es fácil empezar a que algo empiece a ser serio cuando la idea era que fuera divertido, ¿no? Que es a veces pasa. Manda saludo a Pachi también. A Pachi, nuestro comentarista de fútbol, nuestro especialista, que creo que está tramitando el tema. Ya está en Sudáfrica, Pachi. Para toda la gente que está llamando, desesperada, Pachi está en Sudáfrica. Así que para junio año que viene vamos a tener algo del fútbol desde allá. Quiero agradecerle a Pablo, nuestro locutor desde el primer día, desde hace 7 años. Algún día vamos a repetir la presentación de aquel primer programa. Porque recordemos que tenemos pasado, nuestro pasado es en Radio América, ¿no? Sí, si alguno quiere en algún momento indagar en algún archivo de internet, no nos va a encontrar, pregúntenle a nosotros que acercamos a algún. Tenemos pasado, pero no sé si nos queda mucho futuro, ¿no? Bueno. Pablo, muchas gracias por haber participado. No, a ustedes, agradecido de compartir con ustedes este programa. Y bueno, agradecerle a todos los que compartieron de una u otra forma con nosotros, ¿no? Como Anito y Amelito. ¡Ay, gracias! ¡Anito! ¡Sos enamoroso! Somos los personajes que tuvieron más cambios en el programa. Empezamos en otra forma, hablamos de otras, nos fuimos de personaje, volvimos. Lijamos también, ¿acordás? Siempre con las ganas de ser gays. Siempre por el impulso de tocarnos, darnos besos, de ser ese estereotipo que tanto gusta. Bueno, gracias, chicos. Tenemos a la señorita robot también. La lavadora. Encantadora. Hola, ¿qué tal? Me alegra haber estado con ustedes. Un beso a todos. ¿No falla el sistema? No. Quick. Formidable. Qué bien el robot. Me encariñé con esto. No lo podemos olvidar de adiós también, ¿no? De Dios, ¿qué estás diciendo tú? Que me has equivocado la presentación, pues te maldigo, pues. Ya está bien. Bueno, tenemos también a los estudiantes que hoy no pudieron venir. Elías y Constantino, que nos regalaron, como regalo de fin de año, el micrófono nos regalaron. Le queremos agradecer. El micrófono que nos va a acompañar el año que viene, y espero que hayan aprendido algo de las visitas que tuvieron. Yo creo que dejaron de venir por algo, ¿no? Porque ya no aprendieron nada. Porque son cristianos. Y bueno, tuvimos también la presencia del cocinero francés Jean-Pierre Puton. El Puton simplemente ya alcanza. Quiero comer un poco de pan. Ajá, pasaron 35 minutos. Tenemos el pan en este momento. El pan está hecho, faltaría cortarlo nada más. Creo que me toca a mí, ¿no? Como siempre. Sí, vos lo hiciste, vos lo cortás, vos lo mimaste, vos lo subaste. Muy bien. Pues eso, y te fumas un porro y quedas re loco. Porque la marihuana no, pues este pan no funciona. No va a funcionar, no este tenía, pan tampoco. Nunca. No, bueno. Qué desgraciado, ¿eh? No nos podemos olvidar de también nuestra sonidista, Verónica. No, de ninguna manera, sin ella no hubiera sido nada posible. Verónica. Fue un placer haber trabajado con ustedes, a pesar de los maltratos. Me gustó igual. Pero como diría el medio, lo importante es que no te echaron, ¿no? Lo importante es que no le trabajo. Ni que hablar. Y que no le quedan marcas, como diría Gerardo, ¿no? Lo importante es que no le quedan marcas. Les agradezco mucho. Y otra cosa importante, que va a poder volver a su horario habitual de trabajo, ¿no? Verdad. Ella había cambiado el horario laboral por estar acá y, bueno, fue ascendida productora. Así que va a tener que seguir viniendo, aunque no del verano, en el verano va a seguir produciendo seguramente todo lo que vamos a hacer fantástico. Le damos la bienvenida a Luis, nuestro sonidista el año que viene, un sonidista de verdad, que esperemos que... Bueno, no, perdón. Falla en el sistema. Y nada, Gastón. Gracias a vos, Gastón. Bueno, De nada. Por tu diversidad de personajes. Ah. Son como el mismo. Sí, sí, bueno. Como el mismo, pero todos le cambias un poco así y tal. Tenemos un asilo para abrir, pero. Como creo que bueno, está rebelde. Está difícil, a ver. Bueno, eso también. Me falta el gaucho. Me falta el gaucho. Cosme, Don Cosme. Don Cosme. Que le destape la sidra a Don Cosme. A ver, ¿para qué te destape la sidra, muchacho? Que vos, si es que sos acá afuera, ¿eh? No, mira que sos son en el. No puede. Dale. La punta real, ¿no? Con esto. Ojo la tele. Ay, cuidado, cuidado. Ojo, don Cosme, cuidado la cara, la cara, Don Cosme. Vos sabés que tengo lastimado el dedo. Tengo lastimado el dedo, no puedo con esto. Y mientras que abro esto, tampoco olvidarnos a quien acompañó. Adiós, siempre, esas dos personas. Y el árabe, que no me acuerdo el nombre. A Milagrito, a Milagrito que mandan saludos. Bueno, muchas gracias a todos por haberme invitado una vez más a este programa. Les quiero decir que en realidad no tengo bigote. Era toda una actuación para que ustedes se divirtieran. Yo quería apuntar con eso, a reñir a alguien. Que realmente que es duro, ¿no? Yo tampoco voy a poder. No hay que romperle, ¿eh? Como un abre fácil, ¿eh? Esto tiene un abre fácil. Eso tiene un atu y soft. Eso es que yo tengo ganas de que apuntes para otro lado, ¿no? Un momentito. Si pudiéramos. O sea, que mirá, con una herramienta, un cuchillo. Un cuchillo. El cuchillo. Trae el taladro. Teníamos el que dejó ahí, el francés. Queremos agradecerle a las esposas y novias de los participantes del programa. Sí, que se aguantaron las horas de ausencia, las horas de producción. Las mentiras, cuando sí, bueno, decíamos que estábamos haciendo el programa. ¿Y? ¡Pero dale con eso! Bueno, si no la tomamos hoy, la tomamos cuando abramos nuevamente en marzo. La podemos hacer cantando una canción. Claro, podemos. Ah, me encantó. Capaz que es difícil, ¿qué ahora? ¿No? Bueno, pueden seguir cantando si quieren. Mira, yo lo que tengo es un sí, problema. Sí, si no cerramos con una verseada. Que no. Mira, es ninguna. Vamos a tener que hacer una denuncia a la gente de la sidra Tununyán. Que hace botellas que no se pueden abrir. No se puede abrir. No, es que tiene un precinto ahí que está súper difícil. Nada. Bueno, este es el brinding más largo de no la. No te vas a cortar un dedo. Bien. Se viene. No. Para trabajar con la ansiedad. Es recién el precinto, muchacho. Bueno, sí. Ahora falta el destaponeo que tiene que sonar. Ahora sí, a ver. Bueno. Ahora sí. ¡Este es su nombre! Nos vamos a ir cantando una canción antes de tomar la sidra. Es una canción que nos acompañó en el final de todos los programas. Es una canción de Rita Pavone, la que estaban escuchando de fondo, pero versionada por la señora Violeta Rivas, para que sea más fácil para cantar. Por más que tengamos un francés acá, esto es italiano, así que no nos va a servir de nada. Invitamos a toda la gente que está en el estudio, ¿no? Gente. No seas tan celoso si con otro bailo el twist. Y no estés tan furioso si con otro bailo rock. Sí, así. Si a ti cantarte en mi sencillo bailando el baile de ladrillo. Oh, no quiero tu enojo si con otro bailo el twist. O oh, si veo en tus ojos que ya no eres más feliz. Si a ti cálmate mi sencillo bailando el baile del ladrillo. Hey, yo te quiero. Ya sé cuánto y por eso sí. ¡Cuerditas! ¡Si soy algo serio! ¡No sea tan celoso! ¡Si con otro bailo el twist! ¡Y no estés tan furioso! ¡Si con otro bailo el rock! ¡Que sea a ti, carajo! ¡Que sea a ti, carajo! Bailar en mi sencillo, bailando. Me está dejando sin tomar nada. No, pero tengo bueno. Me quedé sin copa. Me quedé sin brindis. La denuncia, la sigla, la canción. Esta botella es muy chica. No vas a poder rematar la canción tampoco. No. Toma. Ahora sí, esto es un brindis. Salud. Feliz 2009 para todos. Feliz 2010. Y que lo encuentre con salud, porque lo importante es la salud. Que todo estén bien. Bueno, hasta el año que viene, bueno. Toda la gente. Falla en el sistema. Voz no reconocida. Botón gauchito. Tú me dices que son verdad. Voz no registrada. Disfrute de nuestra música funcional. Disfrute de nuestra música y recuerde que lo queremos mucho. Vaya en el sistema. Autodestrucción en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 1 y medio, medio. Le deseamos feliz Navidad. Recuerde que lo queremos mucho.